Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Y en el reporte del clima adelantado, esperemos que tengan un muy buen clima por la mañana, sobre todo el resto del día. Aquí ha estado bastante feíto en las tardes, sobre todo con depresiones tropicales por un lado y por el otro. Entonces no ha estado nada agradable más que en las mañanas que sale el sol un ratillo. Pero bueno, hoy no está conmigo el Saúl Izazo Poblano. Ya le voy a poner, al rato le tengo que comentar eso. El Saúl Izazo Poblano, Omar Dávila, tenía mucho trabajo, no me lo dejaron descansar, y hoy que teníamos buenos temas para discutir, sobre todo para acá armar un debate, por así decirlo, con algunos de esos temas, pues le dijeron en la tienda, pues sabes qué, hoy no descansas y el resto de la semana tampoco. Entonces hoy no está Omar con nosotros, o bueno, conmigo en este caso. Un saludo a mi carnal, que le vaya bien el resto de la semana, porque los fines de semana en esa tienda por lo general sí son bastante pesados. Pero bueno, antes de entrar en materia, les recuerdo los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, denos like, estén al pendiente de actualizaciones. Y si no tienen, y si no le hacen eso de las redes sociales, pues también tenemos alternativas para ustedes. Pueden visitar nuestro sitio oficial, lacavernaria.com, lacavernaria.com. Ahí nos andamos apareciendo 4 veces a la semana, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y bueno, si se quieren poner en contacto directo con los conductores, pues lo pueden hacer a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola, y el de mi compañero de relevos atómicos, -dávila71, -dávila71, para que nos manden saludos, comentarios y ya saben, todo ese tipo de cosas que nos puedan ayudar a mejorar su experiencia con el programa, la página, Facebook y demás. Y ahora sí, entremos en materia, que bueno, este era uno de los temas que me hubiera gustado debatir con Omar esta semana, pero ni modo, no se pudo. Pues qué pasó, que una de las publicaciones con, digamos, más renombre en el mundo de la lucha libre, sí, con más renombre en el mundo de la lucha libre en general, no solo en México, sino en Estados Unidos y Japón, pues bueno, publicó su lista anual de su top 500 de luchadores de este año, del 2013. Se trata de la lista del Pro Wrestling Illustrated, que bueno, esta lista se toma en cuenta de verano a verano, normalmente se tomaba en cuenta de diciembre a diciembre, bueno, de enero a diciembre, lo que sería un año normal, pero por alguna razón dijeron vamos a hacerlo de verano a verano. Entonces pues bueno, publica esta lista de los mejores 500 luchadores en el mundo. Toma en cuenta Estados Unidos, Japón y México, y no sé si toma en cuenta promociones europeas, pero y sudamericanas, que hay algunas cuantas por ahí, pero no creo, no he checado bien la lista de este año, nada más así como que la resumida. Y pues bueno, la parte que me gustaría, bueno, no, todavía no, el debate viene un poquito, me hubiera gustado que viniera más adelante, pero bueno, el mexicano mejor ubicado pues es Alberto del Río, Dos Caras Jr. Se encuentra dentro del top 10 de esta lista, se encuentra en el lugar número 8 de este listado. Pero bueno, recordemos que él está en la WWE y es actualmente el campeón de peso completo de la empresa. Pero el mejor luchador mexicano que lucha en México, sí, suena raro, pero es lo que pasa, es terrible. El actual campeón de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues es el luchador mexicano que lucha en México mejor ubicado. Él se encuentra un poquito abajo, ya en el lugar 34 de esta lista. Y pues bueno, aquí lo debatible, pues además que a mí aún no me queda claro cómo es el criterio para definir los lugares. De repente, si lo hay, me parece un... Si hay, digamos, que algún criterio, pues de repente podría ser un tanto incoherente, ¿no? Si es por la calidad del luchador, pues ya quedamos mal, porque en primer lugar está John Cena, ¿no? Ahí sí está medio extraño. Si es por el... porque es campeón de algo, pues también está medio extraño, porque en el número 3 tenemos a Hiroshi Tanahashi, que está por encima de Kazuchika Okada, que está en el número 5. Y que, bueno, nada más así como dato y para que se contextualicen de por qué estoy diciendo esto, pues Kazuchika Okada es actualmente el campeón de peso completo IWGP de la New Japan. Y en el último año, pues le ha tumbado, ¿no? Bueno, entre 2012 y 2013 le ha tumbado este campeonato a Hiroshi Tanahashi dos veces. Entonces, así como que están medio extraños esos criterios. No es por ser buen luchador, no es por ser campeón de algo. No sé si tenga que ver algo con popularidad. Ahí sí se lo creo. Se lo podría creer un poquito más, porque digo, John Cena está, repito, John Cena está en el primer lugar, CM Punk en el segundo. Pero sí está bastante cuestionable esta lista, sobre todo en el top 10. Yo pondría a Kazuchika Okada un poquito, bueno, arriba de Hiroshi Tanahashi. De hecho, lo pondría en el tercer lugar. En el cuarto lugar está Bully Ray, el actual campeón de TNA, que esa empresa es, si la WWE les parece rara, pues bueno, la TNA es aún más rara todavía. No, es incoherente, las historias son así como que, ¿qué pasó aquí? Entonces, si yo pondría a Kazuchika Okada en el tercer lugar, sobre todo tomando en cuenta eso que mencioné hace unos momentos, de que pues le tumbó el campeonato IWGP a Hiroshi Tanahashi dos veces o tres veces hasta eso, en los últimos años, y sobre todo tomando en cuenta que Kazuchika Okada todavía no llega ni siquiera a los 30 años, tiene creo que 25, 26 años este luchador japonés. En cuanto a la parte mexicana, pues bueno, terrible no me sorprende tanto, digo, no hay tanto polémica por ahí. Terrible en el 34, Tejano Junior en el 48, después viene La Sombra en el 52, y aquí si te vas más para abajo, pues lo curioso es que ves a Rey Mysterio Junior y a Sin Cara por encima de Volador Junior, y tomando en cuenta que Rey Mysterio y Sin Cara, pues bueno, se han pasado gran parte del año gran parte del periodo de tiempo que evalúa esta revista, se la han pasado lesionados. Entonces sí está medio extraño ver a Rey Mysterio y a Sin Cara por encima de Volador Junior, que en los últimos años pues ha tenido un papel mucho más más protagónico que estos dos luchadores en Estados Unidos. Y bueno, por ahí se va al 106 Samurai del Sol, 108 Blue Demon Jr., así como que, y se va, ¿no? 123 Elia Park, 131 Rush, 152 Máscara Dorada. Y aquí es lo que más me sorprende, ¿no? Los que son ahorita los estelaristas de AAA en cuanto a luchadores mexicanos, por ejemplo, el Hijo del Perro Aguayo está hasta 177. El Cibernético 192, ¿no? Entonces sí cuestiono eso, ¿no? Que cuál es el criterio, lo tengo que checar bien, nunca me ha quedado claro. pero por lo general siempre tomando en cuenta que esta publicación es americana, pues por lo general siempre va a haber luchadores americanos por ahí. En algún punto no recuerdo si ha habido algún luchador mexicano, digamos, algún luchador mexicano luchando en México que se haya ubicado en el top 10 de esta lista. Pero sí tengo que checar esa cuestión de cómo califica, cómo evalúa, porque la verdad está medio extraño si es popularidad, si es qué, ¿no? ¿Qué cuáles son los criterios que evalúa esta revista para hacer su top 500? Y bueno, nada más como dato, pues Atlantis anda en el 304, Último Guerrero anda en el 227. Recuerdo que Último Guerrero era de los mejores luchadores mexicanos hace algunos años, inclusive esto antes de la incursión de Alberto del Río a la WWE. Y bueno, por ahí también pueden ver al Hijo del Santo en 206, a Ricky Marvin en 209, a Berno 203. O sea, si está como que ves a algunos luchadores y este que hace tan abajo, este que hace tan arriba, ¿no? Entonces, nada más repasando el top 10, muchos luchadores mexicanos, digo mexicanos, americanos. John Cena en el primero, CM Punk en el segundo, Hiroshi Tanahashi en el tercero, Bully Ray en el cuarto, Kazuchika Okada en el 5, Sheamus en el 6, Jeff Hardy en el 7, Alberto del Río en el 8, Dolph Ziggler en el 9 y Kevin Steen de Canadá en el 10. Sí, insisto, está medio curiosa esta lista, no está... Digo, a mí no me cuadra, por ejemplo, ver a John Cena por encima de CM Punk y Hiroshi Tanahashi. A lo mejor sí te creería si CM Punk fuera el primer lugar de esta lista, ¿no? Pero... por alguna razón John Cena está encima de todos, es el mejor. Y pues a quien no le guste, pues ni modo, ahí se va a tener que cuadrar. Insisto, yo creo que esta semana, en cuanto tenga una chance, pues voy a buscar cuáles son los criterios de esta revista y se los estaré comentando. Pero bueno, 12 minutos, ya se me acabó el tiempo para este bloque. Voy a un corte y regreso. Estamos en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresamos. Segundo bloque. Vámonos con noticias de las empresas más importantes de lucha libre en nuestro país. Con noticias del consejo. Pues bueno, una mala noticia. Sí, una mala noticia, pues... esto de cierta forma, como que lo comentábamos el programa pasado, Mar y yo, que bueno, ya alcanzó, esto alcanzó otros niveles el pasado domingo, y pues uno habló de la marcha del CENTE, que bueno, es contexto nada más, no nos vamos a poner políticos como la semana pasada, y que bueno, por ciertos eventos que se iban a dar el pasado fin de semana, y con la combinación de la marcha, de todas las marchas que ha venido haciendo la gente desde hace prácticamente dos, tres semanas, pues bueno, muchos eventos se tuvieron que reprogramar, se movieron de sede. Y bueno, a la lucha libre también le tocó. ¿Por qué? Porque el Consejo Mundial de Lucha Libre canceló la función que tradicionalmente realiza los domingos en la Arena Coliseo. Si no me equivoco, pues bueno, la Arena Coliseo está relativamente cerca de donde se encuentra el campamento de la Center, que esto es en el Zócalo. Y pues para evitarse problemas, mejor decidieron cancelar la función. Recordando que bueno, esta es la segunda vez entre 2012 y 2013 que que el Consejo Mundial de Lucha Libre cancela una función de una de sus funciones, recordando que el año pasado la cancelaron un viernes de Arena México porque se les fueron a parar afuera de la Arena México precisamente personas que estaban en contra de los resultados que se habían mostrado en las elecciones presidenciales del 2012. Pero bueno, ojalá que pues no puedo decir que esto, que bueno, sí que esto acabe pronto y que vaya, suena bastante, va a sonar bastante utópico e inocente lo que voy a decir, pero ojalá que esto acabe pronto y acabe bien para ambas partes, que vaya, no acabe en represión y que no acabe en más, o que no acabe en más protestas por otros lados. Pues hay nada más como dato, se reprogramaron Pumas y América, que se pospuso para este, bueno, para el lunes pasado, que eso ya sabemos cómo acabó. Y donde creo que sí salió peor fue el partido de Cruz Azul y Querétaro, que ellos dijeron, sí, vámonos a jugarlo a la Ciudad Cooperativa en Hidalgo, allá de donde la cementera Cruz Azul tiene su principal fábrica, y ahí tiene un estadio muy chiquito, bueno, un tanto chiquito, donde Cruz Azul jugó bastantes años. Pues bueno, ahí sí a ellos les salió más caro el caldo que las albóndigas, porque hubo desmanes, la policía municipal no hizo un operativo acorde y todo el mundo llegó, se pelearon las barras de Querétaro y Cruz Azul. Entonces digamos que esta movilización de maestros pues sí ha tenido sus consecuencias en todos los ámbitos, no solo digamos que a nivel político, a nivel digamos que le afecte al público, ya también afectó un evento deportivo. Entonces ojalá que esto acabe pronto. Insisto, sonó bastante utópico e inocente lo que dije hace unos momentos, pero la verdad no puedes desearle mal a nadie. De cierta forma, aunque no nos guste, pues están en su derecho de protestar, aunque se terminen llevando entre las patas a quién sabe cuántos miles de niños que se quedan sin clase. Pero bueno, esto pasó el último domingo. Dijeron que para esta semana ninguna función se iba a cancelar. Y bueno, a ver qué sucede. Ojalá que se quiten que levanten su protesta para antes del 21 de septiembre, recordando que es aquella magna función que se va a organizar en el Zócalo por parte del Todo por el Todo y del que no hemos tenido noticias. Entonces, a ver qué sucede con eso. Y bueno, siguiendo adelante con noticias del Consejo. El pasado viernes, se llevó a cabo la segunda ronda del torneo Campeonato Universal, por el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues llegaban aquí varios de sus, bueno, no varios, pues sí, sus campeones. Llegaban por un lado Titán, Okumura, Mephisto, Valiente y Virus. Valiente, Virus, Tanahashi y La Sombra eran los campeones que entraban al quite para esta segunda ronda. Y pues bueno, lo que sería por segundo año consecutivo, tendría que checar ese dato, pero por segundo año consecutivo Tanahashi llega a la final de este campeonato, recordando que la edición anterior del 2012, que precisamente lo puse para la sección de este miércoles de lucha japonesa, pues recordando que el año pasado pues Tanahashi llegó a la final contra Terrible, y para fortuna del mexicano, mala fortuna del japonés, pues bueno, Terrible se coronaría como el campeón universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, en esta ocasión se va a estar enfrentando a Rush este viernes, que en un ratito más les daré la cartelera para este viernes. Y pues bueno, quienes se quedaron en el camino en ese orden fueron Titán, Okumura, Mephisto, Valiente y Virus. Al final quedaron Tanahashi y La Sombra. Y que bueno, Volador Junior tuvo algo de metió, ¿cómo decirlo? Llegó de huelemoles. Llegó de huelemoles y pues distrajo a distrajo a la sombra y Tanahashi aprovechó esto y se lo llevó con su ya clásica plancha que de cierta forma recuerda un tanto a lo que hacía Eddie Guerrero en su momento, ¿no? Y pues bueno, esa va a ser la final para este viernes. Tanahashi y Rush por el Campeonato Universal. Más adelante les daré el cartel completo para este viernes, dígase mañana. Y en lo que fue como la lucha semifinal, no es cierto, esto fue la lucha estelar, marcaba como atractivo el regreso del bufete del amor, esta tercia encabezada por Marco Corleone, que tenía a Máximo y a Rush como compañeros. Y pues total que se enfrentaron a una combinación de la peste negra, Negro Casas y el Felino, y completó ahí la tercia Volador Junior. Y al final pues los técnicos en su regreso y se fueron con la victoria. Y a ver qué sucede, a ver si se les ocurre volver a luchar por los campeonatos de tercias que en algún punto tuvieron. Y hablando de tercias, pues bueno, lo que fue la lucha cuarta, tercera, cuarta, lo creo, sí fue la cuarta lucha, sí fue la, no es cierto, tercera lucha, perdón, ando contando mal. Lo que fue la tercera lucha, pues un combinado de los Estetas del Aire, Místico y Máscara Dorada, hicieron equipo con Blue Panther para enfrentarse a Averno, Pólvora y Rey Escorpión. Rey Escorpión y Pólvora son parte de este equipo, no es cierto, Rey Escorpión es parte de este equipo llamado los Revolucionarios del Terror. Y que bueno, al final los rudos se agarraron de clientes a los técnicos y se volvieron a, bueno, lo digo más en el caso de Blue Panther, sobre todo, que desde hace unas semanas sí se lo han agarrado de clientes, lo han sobajado, lo han humillado. Entonces pues bueno, los rudos derrotaron al grupo técnico y pues los Revolucionarios del Terror les pidieron una oportunidad por el Campeonato Mundial de Tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre a los Estetas del Aire. Ahí tienen más luchas de campeonato, tienen tantos y sabe Dios que por qué no las aprovechan. Ahí tienen buenos buenos momentos para crear rivalidades, pero lo dejan todo en manos a manos y bueno, no, lo dejan todo en luchas de tercias y parejas y todo eso, ¿no? Es algo de lo que le critican demasiado al Consejo, que abusa un tanto de las luchas en relevos australianos. Digo, es como en la WWE, que abusa de los mano a mano y te cansas de ver a los mismos de siempre, por así decirlo. Digo, no está mal, pero teniendo tantos campeonatos, como que no lucen los campeonatos, es de otra de las cosas que le puedes cuestionar a esta empresa, que tienen demasiados campeonatos y ya ni sabes dónde ni cuándo. Digo, es algo que me he quejado en otras veces, pero es una parte importante, ¿no? En otras empresas pues sí le dan el valor a esos campeonatos, pero bueno, son cosas del Consejo y hasta ahí lo dejo. Yo creo que en unos meses más me estaré acordando o volveré a repetir esta como queja. Y en fin, ya se me acabó el tiempo otra vez. Sí, ya se me acabó el tiempo. Voy a un corte y regreso. Sigan aquí con La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ya regresé. Tercer bloque, que ahora sí el programa va a durar los cuatro bloques tradicionales, según yo. O bueno, eso espero. Y siguiendo con el consejo, nada más lo que va a ser les doy lo que va a ser el cartel para mañana en la Arena México, viernes 6 de septiembre del 2013, a una semana de la función del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué nos tiene preparado? Pues bueno, en la primera lucha de Minis, Eléctrico, Astral y Bam Bam se van a estar enfrentando a Pequeño Olímpico, Pequeño Nitro y Mercurio. Segunda lucha, Delta, Guerrero Maya y Tritón se van a estar enfrentando a Okumura, Misterioso y Sangre Azteca. Tercera lucha, en la mitad del cartel. Tercera lucha, Marco Corleone, Super Porky y Máximo contra el terrible Vangelis y Rey Escorpión. Cuarta lucha, evento especial de Alarido. Me sorprenden estos nombres que le ponen a las luchas. En fin, evento especial de Alarido, Shocker, Diamante Azul y La Máscara se van a estar enfrentando ahora sí a La Peste Negra, Mister Niebla, Negro Casas y El Felino Centella. Y lucha semifinal, se acerca Laura Cero, así dice, se acerca Laura Cero, lucha con los cuatro, lo que serían los cuatro protagonistas de la función del 80 aniversario. Atlantis y La Sombra se van a estar enfrentando a Volador y Último Guerrero. Y ya para terminar la gran final por el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre en su edición 2013, Rush contra Tanahashi, que bueno, no es por despreciar al luchador mexicano, pero la verdad Tanahashi pinta para ser el campeón universal de este año del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, eso fue todo en noticias del Consejo. Vamos con AAA, que tiene tiene un poquito más de noticias que comentar esta semana. Una de ellas, me topé con esta nota. Conan dice que WWE intentó comprar AAA en el 2007. Así dice la nota. Conan dicen que WWE intentó comprar AAA en el año 2007. Esto lo declaró Conan en un programa en Estados Unidos, en un programa de radio en Estados Unidos, de un ex creativo de la WWE. Y que bueno, básicamente es eso, llegó a un representante de la WWE en 2007, se reunió con Conan y con Dorian, que no sé por qué se tendría que reunir con Dorian si no es el dueño, a lo mejor es accionista, pero no sé qué tanto porcentaje tenga por ahí, y que básicamente sin que la empresa estuviera en venta, pues bueno, Dorian y Conan dijeron vamos a escucharlo. Y lo que quería el representante de la WWE era que les quería comprar el 51% de la compañía, obviamente para tener el control total sobre lo que sucede en esta empresa. Y pues al final no pasó nada, porque según la traducción aquí, que está bastante rara, que la WWE se quería expandir a Europa. Y a final de cuentas como que no, en México no tenían, no sabrían qué iban a hacer. Entonces sí estaba bastante raro. No ayuda mucho la traducción, recordando que está en inglés. No puedo encontrar la versión en inglés. Y que bueno, por esas fechas recuerdo que sí, más bien los planes por aquellas fechas fue que WWE empezó a entrar a nuestro país. En algún punto, no sé cuántos años tiene ya. No, tiene muy poco realmente. Empezaron, ya tenían rato haciendo las giras. Realmente sí, no tenía planes de expandirse a nuestro país. Yo recuerdo que empezó a agarrar más fuerza por ahí de 2008 y 2009 la presencia de la WWE en México. Y agarró más fuerza todavía ya en 2010. Cuando empezaron a transmitir Raw y SmackDown en Televisa y TV Azteca. Y en 2011, recordando que grabaron un evento de Raw y un evento de SmackDown en el Palacio de los Deportes, ahí en el DF. Pero así en el 2007, pues como que Tiene coherencia la declaración esta, que no sabría lo que harían en México. Pero la verdad, si te preguntas, pues, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido con AAA si lo hubiera comprado WWE? Yo medio venía reflexionando. Bueno, reflexioné eso hace algunos días que hice este seguimiento de noticias. Pues la verdad, lo mucho que hubiera pasado, pues hubiera terminado de americanizar la empresa, que ya está más americanizada que nada. Pero a lo mejor lo hubiera hecho bien, hubiera corregido esos detalles que tiene AAA y que la hacen, la verdad, hacen que sea un tanto odiosa y molesta en algunos sentidos. Pero bueno, se hubiera terminado de americanizar completamente y a lo mejor sí hubieran batallado con algunos de esos luchadores para digamos que adaptarlos a ese modelo de lucha libre tan característico de esta empresa americana. Bueno, se hubiera terminado de americanizar, punto, ¿no? Y pues leyendo los comentarios de esa nota, insisto, raza pesada, raza, bueno, sí, raza que le gusta echar el carro y se lleva pesado, pues, ahí andaban diciendo que se andaban bailando a Conan y a Dorian, que se los engañaron, o que, ¿qué más andaban diciendo? Ese detalle, que bueno, que lo hubieran convertido a AAA en un territorio de desarrollo de la WWE. Y pues bueno, ahí lo que, por si no están tan familiarizados con ese término, o bueno, con cómo trabaja la WWE, pues bueno, hasta hace algunos años, esta empresa, pues, en Estados Unidos tenía varias empresas locales, de promociones locales de lucha libre, y lo que ellos llamaban sus territorios de desarrollo. Ahí lo que pasaba es que muchos de sus luchadores nuevos eran mandados ahí para que los entrenaran y de cierta forma los moldearan para que se adaptaran sobre todo al estilo de lucha, entre comillas, de lucha que se practica en la W, o bueno, que se muestra en la WWE. En algún punto llegaron, creo que yo recuerdo, de dos o tres territorios: el Ohio Valley Wrestling, uno en Tennessee y el actual en Florida, que es el Florida Championship Wrestling. Y el que más frutos le dio en su momento fue el Ohio Valley Wrestling, que de ahí salieron John Cena, Randy Orton, Batista, Beth Phoenix, varios luchadores importantes de los últimos años salieron de esa empresa. Y bueno, de esa promoción o de ese territorio de desarrollo. Y hace algunos años nada más se quedaron con una, que fue la empresa que está ahorita en Florida, y que ahorita hace poco inauguraron un centro de desarrollo más amplio, más moderno y con más capacidad para que los luchadores nuevos se entrenen por ahí. Pero bueno, la raza pesada andaba diciendo que o me andaban cuchillando a Conan y a Dorian, o hubiera pasado esto, ¿no? Que terminan convirtiendo a la empresa en un territorio de desarrollo. Bueno, estuvo nada más ese detalle. Conan nunca lo había comentado. Digo, esto fue en 2007, van ya 6 años. 6 años ya, madre. Y hasta que dio esta entrevista comentó este acercamiento que tuvo la WWE con AAA. Y bueno, más noticias de AAA. Pues bueno, nos acaban. Ay, sí, el boletín de prensa casi. Bueno, leyendo más noticias de AAA me topé con esta buena noticia. La semana pasada comentaba de que pues AAA debería de aprovechar sus alianzas con las empresas japonesas con las que trabaja. Y bueno, principalmente con All Japan Pro Wrestling, que ha mandado varios luchadores para allá, y con otra empresa con la que tiene, digamos, que acuerdos de trabajo, por así decirlo, es con Pro Wrestling Noah, con Pro Wrestling Noah, esta empresa que fue fundada por Mitsuharu Misawa en el 2000, recordando aquel éxodo de luchadores de All Japan Pro Wrestling por problemas con la esposa del dueño, básicamente. Pues bueno, acá tiene otra alianza más y bueno, da una excelente noticia. Uno de sus luchadores, que es Fénix, y se va a ir a Japón el próximo 22 de septiembre en el Korakuen Hall, que hay todo mundo, que hay prácticamente todas las empresas de lucha libre en Japón se presentan. Y pues bueno, va a estar disputando uno de los campeonatos de Pro Wrestling Noah, que es el Global Honor Crown, en su versión de lo que sería el peso semicompleto. El campeón actual es Taiji Ishimori, y que bueno, esto se habían estado dando varios retos. Taiji Ishimori ha venido algunas ocasiones a México, en algún momento inclusive fue campeón de parejas de AAA junto a Takeshi Morishima. Y básicamente pues es eso, se habían estado enfrentando. Fénix le lanzó un reto y pues bueno, al final Ishimori aceptó este reto y vamos a ver defender el campeonato el próximo 22 de septiembre en el Korakuen Hall en Tokio, Japón. Que le vaya bien a este luchador mexicano, a Fénix, que es el actual campeón AAA Fusión, que ya no hemos sabido nada de funciones por separado de AAA Fusión y AAA Evolución, que hicieron mucho ruido y argüende hace algunos meses por la separación de la empresa en estas dos marcas, por así decirlo. Y bueno, ya se me acabó el tiempo. Sí, ya se me acabó el tiempo. Voy a un corte y regreso ya para el último segmento de esta semana. Están en la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Vámonos, que para luego es tarde. Ya es nuestro último bloque. Para luego es tarde. Sí, vámonos, que para luego es tarde. Ya el último bloque del programa. Después de que en los últimos dos programas, pues nada más les habíamos traído tres segmentos. Ahora sí hubo harta información y Omar no estuvo aquí para que la discutiéramos y todo eso. Pero bueno, ni modo. Aquí estamos al pie del cañón. Listos. Listos para seguir hablando de lucha libre. Y bueno, ¿qué más? AAA. Sí, AAA. El pasado viernes, hubo función de AAA en Naucalpan. Y pues total que lo que muchos esperaban, que ahí había como que atractivo, entre comillas, atractivo en la lucha estelar, la alianza un tanto rara por parte del cibernético y el hijo del perro aguayo y el mesías para enfrentarse a la secta. Sí, nada más es la secta, ya no es la secta bizarra cibernética, la secta nada más. Pues bueno, por si tenían duda o si esperaban alguna sorpresa, pues no funcionó esta alianza. Lo comentábamos la semana pasada, no iba a funcionar. Tienen un pique estos dos luchadores y al final este pique, más tienen un pique el hijo del perro aguayo y el cibernético, y pues este pique terminó afectando el encuentro, la lucha, terminó afectando al equipo, digamos que técnico. Y bueno, ¿qué sucedió? Que pues bueno, por andar discutiendo ahí, dejaron solo al Mesías y la secta aprovechó para meterle un foul al Mesías y llevarse la victoria. Así de simple. Y que bueno, por ahí me estoy leyendo aquí la nota y A mi carnal le hubiera dado mucho gusto, de cierta forma mucho gusto que esto pasó, porque al final María Pache llegó para reclamarle al Cuervo y que bueno, esto terminó en que la secta tiene como nueva alianza, como nueva aliada, perdón, a María Pache. Fabi Apache llegó a reclamarle al Cuervo, que le dio una cachetada al Cuervo, y que bueno, al final la secta se agarró a moquetazos a Fabi Apache, al Cibernético, al Hijo del Perro y al Mesías. Entonces, seguramente, y no sé si decir que es un tanto predecible, pero bueno, me atrevo a decir que por ahí vamos a ver una lucha entre estos 8 luchadores. Entre las Apache con la secta por un lado, por el lado de María Apache, y el Cibernético, el Mesías y el Mesías, el Hijo del Perro Gallo por el otro. Que bueno, nada más ahí al principio de la lucha el Cuervo se metió en este encuentro en el que Fabi Apache se enfrentaba a su hermana María Apache. Y que aquí ya crearon como que esta rivalidad, y bueno, básicamente Cuervo anda diciendo que Mari no sabe hacer, que Fabi Apache no sabe hacer lo que se le dice. Y esto me recuerda un tanto a esta, digamos que trillada historia que tuvieron en algún momento Billy el Malo con el Apache, y que vaya, por ahí inclusive involucraron a que bueno, metieron en la historia, o no sé si lo tuvo, de verdad tengo que recordar eso bien, en el que Fabi Apache tenía un hijo y el Apache decía no, es que Fabi no me obedece, y básicamente es esto, me atrevo a decir que va a ser esto otra vez, en el que va a haber broncas de familias, el Apache se va a meter y bla bla bla. Entonces vamos a ver a cómo humillan a Fabi, Mari se va. Van a hacer alguna apuesta tonta en que la que pierda va a ser la chacha de la otra, algo así, que ya lo hicieron también en algún momento cuando todavía estaba Sexy Star por ahí. Y bueno, a ver qué sucede con esto. Por lo pronto, mi carnal creo que va a estar un tanto molesto, feliz, no sé. Pero hay historia con Mazapache para rato. Y bueno, ahí estuvo nada más repasando el encuentro entre la Mazapache y María Apache. La Magnífica vencieron a Fabi Apache, quien se hizo acompañar de Lolita. Lo que fue en un encuentro de minis, que estos son muy buenos en AAA, Mascarita Sagrada y Dinastía vencieron a Ministeria y Mini Charlie Manso. En la tercera lucha, que fue como un triangular de parejas, no es cierto, esa fue la cuarta lucha. Tercera lucha, lucha de tercias, los Joe Leader y Crazy Boy, junto con el Niño Hamburguesa, se enfrentaron a Carta Brava Jr., Eterno e Hijo del Pirata Morgan, que bueno, gracias a una plancha del Niño Hamburguesa sobre Carta Brava, los técnicos se llevaron la victoria en este tercer encuentro de la noche. Y así lo que fue la cuarta lucha, con un triangular de parejas, Jack Evans y Angelico se enfrentaron a Soul Rocker y a Machine Rocker por un lado, y a Psicosis y Daga por el otro. Pues bueno, los técnicos, sensación entre las damas, Jack Evans y Angelico derrotaron a los Inferno Rockers con una plancha 630 por parte de Jack Evans. Y lo que fue la lucha semifinal, pues bueno, un episodio más de la rivalidad Psycho Clown con Tejano Jr. Y que bueno, para variar, o bueno, como ha sido la línea, o bueno, como han sido los resultados en las últimas ocasiones en los que se han enfrentado en un encuentro, bueno, en eventos grabados para la televisión, pues bueno, Psycho Clown derrotó al equipo de Tejano Jr., pero sin derrotar a Tejano Jr. propiamente. Entonces pues Tejano Jr. sigue con el mismo discurso: él no me ha derrotado, no le voy a dar ninguna oportunidad por el campeonato. Que bueno, ahí muy bien podría simplemente llegar y pedir un mano a mano Psycho Clown, pero es triple A y como en muchas de las historias que pasan en este modo, en el modelo de lucha libre americana, pues bueno, nada tiene lógica, nada tiene sentido, se complican demasiado las cosas y pues ahí está, por nadita se complican las cosas. Y lo que fue la lucha estelar, ya lo comentaba, esta unión un tanto rara entre el cibernético, el hijo del perro aguayo y el Mesías, para enfrentarse a la secta, que al final la secta aprovechó las diferencias entre estos dos luchadores y se llevaron la victoria. Bueno, al ratito, ya para terminar, al ratito en Toluca, en el gimnasio Agustín Millán, va a haber función grabada para la televisión de AAA. Rápidamente, de abajo para arriba, como siempre, en lo que va a ser la lucha inicial, lucha de minis, Mascarita Sagrada y Dinastía se van a estar enfrentando a Mini Abismo Negro y Mini Charlie Manson. Parece que me están escuchando y ya le están, las empresas mexicanas ya le están dando un poquito más de espacio a los luchadores minis dentro de sus carteleras. Lástima para los luchadores minis del consejo, que no van a tener participación en la función de aniversario de la próxima semana. Bueno, siguiendo adelante, segunda lucha, Alebrijo con Cuije va a ser equipo con Flamita para enfrentarse a El Apache con Carta Brava Junior. Tercera lucha de parejas. Aquí va a haber otro triangular de parejas. Drago, Desempacado de Japón y Aido Star se van a estar enfrentando a Dark Cuervo y Dark Escoria por parte de la secta, y a Steve Payne y Eterno. Tercera lucha especial. Angélico, Jack Evans y Argenis se van a estar enfrentando a Pentagón Jr., a Machine Rocker y a Soul Rocker. Y lucha semifinal en un episodio más, y repitan conmigo, los Psycho Clown, no es cierto, los Psycho Circus, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown, acompañados de Mini Clown, se van a estar enfrentando a Tejano Jr., a Silver King y a Máscara Año 2000 Jr., a ver si ya Psycho Clown se pone las pilas y ya derrota a Tejano Jr. para que le den la bendita oportunidad por ese campeonato ya. Porque está volviendo un tanto cansada esta historia. Y ya para terminar, en la lucha estrella, el cibernético, la Parca y el Mesías se van a estar enfrentando a Dark Oz, la Parca Negra y Chessman. Esto va a ser al rato en el gimnasio Agustín Millán en Toluca, Estado de México. Venta de boletos en taquillas del gimnasio. Eso se va a escuchar raro. ¿Qué más? Pues nada más. Creo que ya se acabó esto. Sí, ya se acabó esto. Muchas gracias por haberse conectado. Yo soy Francisco Arriola. Les agradezco de nueva cuenta que le hayan dado play, nos hayan escuchado. Ya saben, cualquier cosa, visítenos en Facebook o aquí mismo en el sitio oficial. Yo me despido. Los espero la próxima semana. Ya saben, los jueves por ahí, después de las 3 de la tarde, ya pueden encontrar ya pueden encontrar la edición más reciente de La Cavernaria. Y ahora sí, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.